Peter en paz descanse. Me dijo, mijo, no se asuste, solo vengo a avisarte. Este camino que estás tomando es una prisión. Solo pregúntate si puedes manejar toda la presión. La gente habla sin saber, come sin pagar, toma sin beber. La gente cree que sabe más, siempre lo van a decir sin entender. No es pa' cualquiera. Si fuera fácil, cualquier pendejo ya lo tuviera. Eso lo dice tu papá y él lo sabe de primera. Word. Shout out mi familia entera. Word. Wow. Paso tiempo en un lugar, siempre debo estar en otro, casi siempre voy tarde. Dicen, flaco, ¿dónde estás? Ya vengo sobre morones, se me hizo poquito tarde. Yo rento un departamento pa' vivir en aeropuertos, tiro ideas al aire. Conexiones entre vuelos, déjale marco a mi novia para saber cómo está, yeah. Cuando alguien me pregunta si le puedo dar el secreto de cómo logro ser tan bueno, les digo que no. Cuando miro un espejo, ya no veo mi reflejo. Miro en los ojos un goat, miro en los ojos un goat, huh. Algunos no quieren que gane y otros se hacen pasar por amigos, lo puedo notar, yeah. Pero sigo adelante. Me dicen, flaco, ¿dónde estás? Flaco, ¿dónde estás? Me dicen, flaco, ¿dónde estás? Flaco, ¿dónde estás? Me dicen, flaco, ¿dónde estás? Flaco, ¿dónde estás? Y yo no quiero contestar, quiero contestar, yeah. ATP, ATP, ATP, ATP, ATP, ATP, ATP.